Presupuesto tarifario impositiva para el año 2021. En principio, permítame decirle que el presupuesto es la visión del intendente y todo el equipo para el próximo año. Hemos pasado en este año que está concluyendo todo tipo de adversidades, todos bien sabemos las cosas que nos han tocado vivir y bueno, como pueblo nos ha tocado a cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero decirles que estamos firmes, porque creemos en lo que hacemos, creemos en la conducción y estamos convencidos que el camino elegido es el correcto, el que nos llevará a buen puerto. Para poder estar de cara al futuro, sabemos que es necesaria una administración ordenada y eficiente. El ahorro diario, el gasto ordenado y fundamentalmente, la lucha contra el déficit. Este presupuesto es el reflejo del trabajo de todo un equipo, un nuevo proyecto para cambiar el futuro de Capilla del Monte para bien. Bueno, ahora permítame leerles el uso, sí, por favor, pues no veo bien, el uso de la palabra acá. Uso de la palabra. El uso de la palabra será concedido por el presidente de la audiencia pública. Cada ciudadano integrante de los órganos de gobierno podrá hacer uso de la palabra solicitándola previamente al presidente, levantando la mano, para lo cual se instrumentará una lista de oradores. El principio, cada participante podrá hacer uso de la palabra una sola vez, salvo que tenga que rectificar manifestaciones. Duración. Cada orador tiene 5 minutos para exponer, salvo que el presidente le otorgue un plazo extra. Lo ideal es que cuando le quede 1 minuto le digan que vaya concluyendo para que le quede 1 minuto. Van a tener que cronometrar cuando comienza a exponer cada orador. Interrupciones y llamamiento a la cuestión y al orden. Artículo 11. Ningún orador podrá ser interrumpido salvo que se trate de una explicación o aclaración pertinente con autoridades del presidente. El presidente puede interrumpir a cualquier orador cuando se saliese de la cuestión o faltara al orden. El orador será privado del uso de la palabra en forma automática y sin discusión alguna en la audiencia pública. Faltas al orden. Artículo 12. Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de malas intenciones o de móviles ilegítimos hacia los poderes públicos y sus miembros y especialmente hacia los titulares del gobierno municipal. Permítame que me saque un poquito el barbijo, estoy medio... Me asfixia un poco, así que me siento un poquito más cómodo. Con el permiso de todos ustedes, permítame hablar sin el barbijo. Tenemos la lista de gente, de los vecinos, que quieren plantear inquietudes, dudas con respecto al presupuesto, a la tarifaria, a la impositiva. Y bueno, tenemos gente del Ejecutivo que va a evacuar cualquier tipo de dudas. Así que los voy a ir llamando de acuerdo a la lista cómo han llegado y cómo se han ido anotando. Exacto. Si no desean hablar, por favor, que le den paso al siguiente de la lista, que levante la mano cuando lo nombre y diga, bueno, no deseo hablar. Y así nosotros ya vamos tomando nota de esto y pasamos al siguiente. Y bueno, la primera persona que tenemos es Ana María Buffoni. Ani, ¿dónde estás? Buenas tardes a todos. Presentarles algunas inquietudes para los concejales, para que si pueden tenerlas en cuenta a la hora de votar el presupuesto, de, en este caso la tarifaria, más que nada. Yo tomé conocimiento que se exceptúa este año a los gastronómicos el cobro de mesas y silla por el tema de la pandemia, lo cual me parece fantástico porque no he podido trabajar ninguno. Quisiera que tomen la posibilidad de hacer lo mismo o algo referido al mismo tema con hoteleros y cabañeros que han pasado por la misma situación o peores. Y en cuanto a las obleas de comercios que se prevén para este año, tratar de considerar en algún punto lo mismo. Y si tuvieron en cuenta, o si lo pueden ver al tema este, hace unos meses el gobernador Schiaretti anunció la alícuota cero hasta el 31 de agosto del 2021, que habla de la exención en ingresos brutos, impuesto al automotor e inmobiliarios para el sector turístico. No lo pude ver en el tema de la tarifaria, a lo mejor es un punto que pueden llegar a tener en cuenta, considerando que es una medida provincial anunciada hace un mes recientemente. Eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a llamar a la señora María Cristina González. María Cristina, ¿se encuentra presente? No. Bueno, de la siguiente en la lista es la señora Elda Griselda Vera. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, sabemos todos que el ingreso legítimo de toda institución, de todo este pueblo o ciudad, son los ingresos. Los ingresos puros son los impuestos. Entonces quisiera saber por qué a los que no pagan impuestos no los obligan, porque hay mucha gente que tiene muchas posibilidades de pagar y no los obligan a pagar, y ¿qué porcentaje es de la población los que pagan impuestos? Los que pagamos, mejor dicho, impuestos. Creo que nada más. Bueno, el intendente y todo el grupo que siga, lo seguiremos apoyando hasta que termine la gestión, porque no hay que cambiar el caballo en la mitad del río. Tienen que continuar y tienen que hacer las cosas bien. Y si no las saben hacer, asesórense con gente que sepa para que este Capilla del Monte, que todos tanto queremos, que de una vez por todas despegue y sea lo que alguna vez fue o lo que queremos todos que sepa, lo que sea. Bueno, creo que nada más. Gracias. Bueno, gracias. Sigue en la lista, Gaby Schiaffino. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Ejecutivo Municipal, Público en General, buenas tardes ante todo. Mi nombre es Gabriel Schiaffino y nuestra participación es en representación de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte. Dada una muy paulatina reactivación del sector, la escasa demanda y las pocas consultas y pocas reservas, nuestros establecimientos intentan mantener la calidad del servicio y ponerse en marcha al 100%, con una demanda que no supera el 30% de ocupación. Pero abrir un hotel en esta coyuntura puede significar incurrir en mayores pérdidas. La presión tributaria desproporcionada conspira contra el desarrollo del negocio hotelero, gastronómico y transportista, al cual represento, donde seguimos estando en situación crítica. Necesitamos que el municipio nos permita trabajar sin apuros y sin presiones. Si no, no podremos sobrellevar esta instancia de pandemia en los próximos meses. Desde que comenzó la pandemia observamos que nuestro sector fue el más golpeado y será el último en recuperarse. Es fundamental la ayuda que pueda continuar, dando que este año el municipio, para que sobrevivan los hoteles, los gastronómicos y los comercios en general, que hoy están de pie si es que tenemos que encerrarnos nuevamente por un rebrote. No creemos que sea el momento oportuno para el aumento de comercio e industria, como se propone en la tarifaria, pero sí que a futuro se proyecte una adecuación en función de la infraestructura para lograr mayor equidad entre los contribuyentes. Es decir, solicitamos se siga cobrando con la metodología que se viene aplicando. Con respecto a la tasa, como la de habilitaciones comerciales anuales, si bien observamos que figuran en tarifarias anteriores y no se aplicaron, solicitamos que durante este 2021 se siga con el mismo tratamiento, es decir, no se cobre, ya que no sabemos qué nos deparará esta pandemia si no llega la vacuna. En esta oportunidad, el aumento de la tarifaria es del 45%. El comercio está devastado, la microeconomía no se está moviendo, la gastronomía tuvo que reinventarse, la hotelería viene con pocas reservas, muchos gastos en bioseguridad, funda de colchones, almohadas, alcohol en gel, termómetro digital, cartelería, etcétera. Y además seguimos luchando contra los no habilitados, que a pesar del trabajo ya realizado, el cual todavía falta mucho camino por recorrer, debemos ver cómo se ordena para así resolver el problema y que las autoridades municipales se hagan cargo de fiscalizar que todos paguen los impuestos y cumplan con las leyes de alojamientos turísticos. Creemos que no es el momento para aumentarlo de esta manera. Siempre sugerimos que busquemos una manera de aumentar el volumen de recaudación en cantidad de usuarios y no aumentarle a los que siempre pagan. Más allá de la urgencia, no hemos tenido tiempo en comisión para evaluar bien la tarifaria, con la responsabilidad que se merece. Y por ese motivo solicitamos se revea el aumento del 45%, que a nuestro entender es desmesurado y extemporáneo, en un año de crisis para toda la comunidad, y proponemos que el ajuste sea de un 35% como en otras localidades. Hasta ahí estamos de acuerdo, y nos pareció oportuno expresarnos teniendo en cuenta que todos los sectores estamos siendo golpeados por la crisis económica debido a la pandemia. Muchas gracias. ¿Quién? Ah, Gaby, sí, estás ahí. Hemos escuchado las inquietudes del sector y nos parece que es acorde hacer una revisión de esa parte de la tarifaria, por eso lo quería compartir ahora, perdón que me salté, pero me pareció acorde hacer este comentario después de tu intervención, Gaby. Sí, la idea es volver al régimen anterior este año y en el 2021 poder trabajar y chequear bien si lo podemos realizar en relación a la infraestructura para que obviamente sea más justo para todos y teniendo como relación los comercios que hoy en día están vigentes. Gracias. Bueno, gracias Gaby del Río, la secretaria de Turismo, que contesta a Gaby Schiaffino, integrante de la Cámara de Turismo. Bueno, seguimos con la lista. Sigue en la lista la señora Raquel Graciela Gutiérrez. ¿Se encuentra presente? Está en calidad de oyente, Graciela, así que no va a hacer uso de la palabra. ¿No? ¿Acá? Bueno. Siguiente en la lista, la señora Nilda Ofelia Mascarini. No se encuentra. Nilda Ofelia Mascarini, Nini, ¿se encuentra? No, no está. Bueno, seguimos con la lista. La siguiente es la señora Olmo Zavala Graciela. Thank you. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Graciela Olmos, integro la Mesa Intersectorial por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y contra la Violencia de Género. Nos sorprende en este presupuesto, de manera no grata, la reducción del dinero destinado desde la Secretaría de Políticas Públicas, de Políticas Sociales, que debe proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Este año, que está por terminar 2020, hubo un presupuesto destinado para niñez y adolescencia de 735 mil pesos y 1,5 millones para género. Nos preguntamos, ¿fue suficiente? ¿Alcanzaron estas partidas para llevar adelante las políticas públicas necesarias para esos sectores? ¿Qué pasó? ¿Sobró dinero que fundamente que para el 2021 se destine menor cantidad para estos sectores? Ya que para niñez y adolescencia, para el próximo año, se destinan 300 mil pesos y para género 1,800,000. Lo que significa, y es alarmante sobre todo, la reducción del más de 50% que está destinado a niñez y adolescencia. Esta política reduccionista reduce la igualdad de oportunidades y trato de miles de pibas y pibas y de mujeres que el Estado municipal estaría desamparando. ¿Cómo se explica? Queremos saber cuáles son los motivos, cuál es la razón, cuáles son las miradas, las perspectivas que tiene el Ejecutivo y el Legislativo de los sectores más vulnerados. Si la realidad objetiva y las estadísticas nos demostraran que se ha avanzado en la promoción de sus derechos humanos, si viéramos que se ha mejorado su calidad de vida, si supiéramos que se han reducido los índices de violencia, de maltratos, de violencia de género, de abusos, de violaciones, de femicidios, de cirugeos de niños y niñas, de maltratos, de trabajo infantil, de hechos delictivos protagonizados por adolescentes en nuestra ciudad. ¿Se justificaría entonces la reducción del presupuesto? La reducción del presupuesto, por el contrario, podemos decir que no se justifica a nuestra manera de ver, porque todas estas situaciones han aumentado y se multiplicaron en todos los barrios. Entonces, creemos que hay una vulneración y un retroceso en derechos humanos por parte de este Estado municipal que debería desde prevenir hasta erradicar estas situaciones. Hay una responsabilidad indelegable, como dicen las convenciones, las leyes nacionales y las ordenanzas y leyes provinciales, que por acción u omisión incumplen los funcionarios y las instituciones públicas. Creemos que el dinero debe estar en función de la política y no la política en función del dinero. Pensar que unificar las dos áreas de niñez y adolescencia este año en una iba a solucionar algo es desconocer la especificidad de cada una. Se podrán ahorrar pesos, pero no resuelven las necesidades. Además, es contrario a lo que establecen los organigramas provinciales y nacional. El modelo de intervención hasta ahora aplicado ha demostrado su ineficacia. Este nuevo gobierno municipal, que creímos venía a superar los errores de los pasados, perpetúa los errores y agrava aún más las problemáticas existentes. Seguimos incorporando expectativas y no derechos. ¿Cómo puede ser? Tienen la oportunidad política de mejorar nuestra calidad de vida y la desechan? ¿Es por falta de interés, por ignorancia, por insensibilidad social? Están demostrando poca solidaridad y empatía. Esto nos indigna, sí, nos indigna, nos ofende, aparte de sorprendernos. Tenemos también algunas ideas para poder aportarles, para no solamente poder, con el aumento de los impuestos, poder resolver el tema de los ingresos. Podríamos decir, por ejemplo, ¿por qué no promueven la economía regional para generar ingresos a las familias y al Estado? ¿Por qué no amplían el mercado municipal con productos locales y cercanos? ¿Por qué no promueven la venta de productos agroecológicos? ¿Por qué no se organiza una huerta comunitaria municipal, una granja, una apicultura comunitaria? ¿Por qué no se construye una planta para reciclar la basura que dejaría buenos pesos aparte del bien ambiental? Queda un minuto, ahora. Bueno, pongan en valor los centros vecinales, con salas de salud en cada barrio, con plazas saludables para chicos y chicas, con deportes y actividades culturales municipales. Ofrezcan talleres de oficio, donde los y las jóvenes adquieran habilidades y valores para su vida y el trabajo, electricidad, plomería, etcétera, etcétera, etcétera. Pongan en valor el SIC, el club municipal que no tenemos, el polideportivo con pileta olímpica como tenemos en la cumbre. Las escuelas de música, creen las escuelas de arte. Acá cuando egresan del secundario no hay nada, ni trabajo, ni estudio. En un momento, esta municipalidad gestionaba en Córdoba Capital la residencia estudiantil para que los jóvenes egresados y egresadas pudieran tener una casa donde albergarse. La universidad es gratuita, pero ¿quién puede pagar un alquiler? Seguimos con las desigualdades. De esta manera podrían dar trabajo, formación laboral, servicios sociales. Aportarían al buen vivir de la comunidad. Restituirían derechos a la salud, a la educación, a la alimentación. Les propongo por último a los y las concejales que se interroguen un momento, que se interroguen profundamente en sus conciencias y en su corazón. Gracias. Y realmente, tiempo, sin prejuicios que los turben, realmente revean este presupuesto. Gracias. Bueno, seguimos con la siguiente persona en la lista, Laura Mabel Carizoni. Sí, gracias. Tuvo en cuenta. Siete hablaste. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero saludar que después de un par de años en los que esto no sucedía, este consejo haya decidido, después de la audiencia pública para estos proyectos que estamos analizando, tomarse el tiempo al menos de una semana para analizar las propuestas que trae la ciudadanía a la audiencia pública y no, como los últimos dos años por lo menos, votar el proyecto inmediatamente después de terminar la audiencia, cosa que hace muy difícil que se pueda tomar nota y pensar modificaciones como realmente tiene que ser y es el espíritu de una audiencia pública. Como integrante de espacios comunitarios, cooperativos y también como militante política, hace tiempo que vengo trabajando de distintas maneras en la promoción de la participación comunitaria, la organización popular y la articulación entre el Estado y la sociedad civil, que me parece fundamental e importante para que podamos llegar como comunidad, como sociedad, a resolver los problemas que nos tocan, que nos afectan a todas y todes y que cada vez son más difíciles, más complejos, por lo cual necesitan sí o sí la mirada, la diversidad de miradas de quienes componemos estas poblaciones, estas sociedades en estos territorios. En ese sentido es que voy a hacer señalamientos al proyecto de presupuesto en cuatro ítems. Por un lado, respecto a lo que corresponde a economía social y popular, me preocupa y mucho que en este año no se prevé ningún tipo de programa específicamente dedicado a la promoción de este sector. En el 2020 teníamos por lo menos 300.000 pesos para apoyo a eventos de la economía popular y 150.000 pesos previstos para como instancias de capacitación en estas temáticas. No solamente que no sabemos si algo de eso se ejecutó este año, sino que además en este caso vemos que no figura en el proyecto de presupuesto ningún tipo de monto destinado a este sector, como decía, y realmente preocupa porque es un sector en el que muchas familias de Capilla del Monte trabajan. Creo que no es novedad si digo que hay muy pocos trabajos en relación de dependencia, asalariados y asalariadas en esta población. Y justamente la forma organizativa de la economía social, entre otras cosas, además de hacer mucho bien a la comunidad, genera o da la posibilidad del trabajo autogestivo, muy necesario para ciertos cambios, por lo menos de quienes creemos que el desarrollo local sostenible y el buen vivir de nuestros pueblos tienen que ver también con eso. Pero que siempre también es mucho más posible llevar adelante si hubiera algunos alicientes, algunos apoyos, algunas medidas de fomento al sector. Entonces me preocupa mucho este faltante y sería bueno volver a tenerlo en cuenta para reincorporarlo, aumentando un poco los montos, aunque sea del año pasado, considerando también que si se prevén aumentos en la tarifaria, se prevén también aumentos en las inversiones del presupuesto municipal. Incluso también, digo, en este tipo de áreas de economía social, de producción, de agricultura familiar, algunos de los puntos que también mencionó recientemente Graciela, pueden gestionarse fondos del Estado Nacional que existen y que pueden hacerse por medio de los organismos municipales, como es el programa Manos a la Obra y el programa de microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social, como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, por nombrar algunos que efectivamente conozco y debe haber más que no conozco. Por otro lado, respecto al cuidado del territorio, desde hace mucho tiempo falta en nuestra comunidad el ordenamiento ambiental territorial participativo. Y teniendo en cuenta todas las necesidades que estamos pasando respecto de los desmontes, en la mayoría de los casos ilegales, la falta de agua, de los incendios, de un montón de problemáticas referidas al ambiente y al territorio, vuelvo a traer esto y ponerlo sobre la mesa para que el 2021 sea el año en que el proceso participativo de ordenamiento ambiental territorial, teniendo en cuenta las leyes nacionales y provinciales de ambiente y de ordenamiento de bosques nativos, se dé por fin en nuestra comunidad. Es una necesidad y un desafío que también tenemos como población, pensando en qué cuidado vamos a hacer de nuestro territorio y también qué ciudad soñamos. Un minuto, Lau. Bien. Respecto también y relacionado con esto al tema de emergencias y desastres. Creo que es necesario, y luego de los últimos incendios hemos visto las dificultades que tenemos para abordar estos hechos, pensar en algún inicio, aunque sea iniciando con mapeos comunitarios, barriales de riesgos, que existen metodologías participativas para esto también, y hay mucho publicado, gratuito, de acceso gratuito, y empezar a pensar en la gestión integral de riesgos de desastres, que también nos tiene que involucrar, como decía, a los barrios, a la población, en pensar cómo podemos prevenir los desastres y de qué manera podemos empezar a organizarnos para la respuesta cuando esto ya es inevitable. Y finalmente también, y creo que he venido a todas las audiencias públicas por presupuesto desde que vivo acá hace varios años, creo que solamente me perdí una, y vuelvo a traer, lo pido siempre, comencemos también a implementar un presupuesto participativo. Dediquémosle un porcentaje, aunque sea básico, aunque sea mínimo, aunque sea iniciando con un 1% del presupuesto, un 0,5% si quieren, ya sería iniciar un proceso de este tipo que nos permitiría también concebir las obras y las acciones de nuestros barrios desde las opiniones, las miradas y el compromiso de la población para que, insisto y cierro con esto, podamos tener un desarrollo sostenible, sustentable en el tiempo y podamos tener el buen vivir en nuestra población. Gracias. Bueno, la siguiente persona en la lista es el señor Miguel Ángel Gómez. Miguel. Bueno, pasamos a la siguiente persona, la señora Susana Loza. Buenas tardes, viendo que a todo el pueblo está afectado en general con todo, estoy dando el apoyo a Gaby Schiaffino y a Gaby del Río por lo que están sanamente y criteriosamente promocionando, así que mi apoyo es para ellos. Gracias, Susi. Bueno, ha concluido. Tenemos la siguiente persona en la lista, el señor Santiago Franzani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago, del equipo de Vamos Capilla. Me voy a centrar específicamente en ciertas cosas porque 5 minutos no alcanza mucho. Estuve analizando que, bueno, hay un fuerte aumento en el área de finanzas, que obviamente me baso en el presupuesto del 2020 y no me puedo basar en los balances, lamentablemente, y el presupuesto 2020 además es una copia del anterior, lo cual es difícil evaluar qué pasó, por qué tales aumentos, que pasó de 43 millones a 76 millones. Analizando un poco, desglosando un poco, entiendo que está dentro del personal y de servicios no personales, o sea, servicios básicos, estos aumentos. El personal se duplicó a un 135%, estamos hablando, que pasó de 15 millones a 36 millones. De pesos, y no sabemos, o sea, yo no puedo desglosar bien si es una reasignación de personal, si van a contratar nuevo personal, o qué es lo que pasó que se está duplicando ese presupuesto, o qué pasó este año también, ¿no? Es algo que no sé bien evaluarlo. Lo mismo relacionado, perdón, en servicios no personales, servicios básicos, tenemos, pasó de 2 millones a 19 millones, que son más de 7 veces el presupuesto del 2020, 755%. Y no sabemos también, ahí por ahí falta un poco más de desglose, lo mismo pasaba con el presupuesto de 2020, que no teníamos desglose, y había muchas cosas que no sabíamos qué era, y esto pasa lo mismo, por ahí 19 millones es un aumento altísimo como para entender qué es lo que está pasando. En parte, no sé si está inflado, no sé si hay unos nuevos servicios que no conocemos. Yo me guío tanto también por lo que estuve escuchando, que hay ciertos vaciamientos de la niñez, de la adolescencia, de la promoción de la economía regional, de la comunidad social, ordenamiento territorial participativo. Yo escucho varias cosas que no suman tantos millones como podría estar sumando estos aumentos de finanzas. Todavía no sé bien qué es, no sé si cómo se justifica, cómo es. Me gustaría saber que Sonosis también falta, hay ciertas cosas que no son tan caras y podría, hay cosas que desaparecieron incluso, entonces podríamos ver qué es lo que pasa con eso para poder evaluarlo más participativamente. Lo mismo me pasa con el sistema Trasus, Para quien no conoce, el sistema Trazos es un sistema informático contable que se empezó a usar este año en relación a Program, que Program es el que se usaba antes. Busqué en otras en otros presupuestos de la zona y vi que estaba ahí, los software informáticos estaba dentro de la categoría software informático, dentro de activos intangibles. Acá no lo encontré, no sé si está dentro de también servicios básicos, es algo que me llega la pregunta. También analizando el tema este de la falta del balance, que ya lo hablamos varias veces, ya se escuchó varias veces cuál fue el problema. Analizando la falta de balances de diferentes municipalidades de Punilla, de la zona, no encontré que faltasen los balances en otros lugares, o sea, no tuvieron ese problema, pero sí lo vi en Villa General Belgrano, que no hubo balances tampoco este año. El 30 de diciembre, tres días después de acá, también se aplicó el software Trazus en Villa General Belgrano, y yo me pregunto si tiene que ver con eso, porque varias veces escuché que hubo una crisis informática, y si esa crisis informática está relacionada con eso, porque si tanto Villa General Belgrano como acá, que tenemos el sistema Trazus desde este año, no... O sea, no, ¿qué es lo que pasó? Que no hay información o no hay balances. Y si la crisis informática tuvo que ver con eso. ¿Me falta un minuto? Gracias. Bueno, principalmente, hay varias dudas que tengo en relación a esto. No sé si se podrá evacuar esto. Y si se hizo la migración del programa a Trazus, eventualmente, la cuarentena empezó el 20 de marzo, posiblemente la migración podría haber sido en enero, febrero, y se debería haber puesto un presupuesto municipal en relación a esto, porque eso lo tenía que pagar la municipalidad según el contrato. Y también la última pregunta, ¿qué pasó con la consultoría de Letore, que se aprobó el mismo día, el 27 de diciembre de 2019, en relación a la implementación de buenas prácticas internacionales? Si esa consultoría, entiendo que este año no fue, si es que va a ser este año va a ser esa consultoría. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sabrina Díaz, para quien no me conocen, Secretaria de Finanzas. Permiso, me saco el barbijo para que todos puedan entender. Quisiera hacer algunas acotaciones en realidad en relación a la lectura que se está haciendo el presupuesto, quizás pueda resolver algunas dudas, tanto como empezando al principio en relación a lo de las partidas de adolescencia, niñez y familia. Este año se incorporó una subsecretaría de emergencia e inclusión social, que antes era una dirección, por lo tanto vamos a afrontar mayores gastos desde la secretaría, y las direcciones tienen incluidos son los gastos que son en relación al personal técnico, los servicios técnicos y de profesionales. Sin duda, el municipio este año destinó todos los recursos necesarios para esta problemática y está totalmente decidido a seguir afrontando y resguardando todos los servicios necesarios para estas problemáticas, y en caso que tengamos que hacer una compensación a las partidas, estamos totalmente dispuestos a hacerla, porque creemos que sin falta la tenemos que tener para afrontarle esos gastos. En relación a lo que planteaban con lo de la economía de política, las economías de apoyo a economías de productores, también está incorporado en una partida que ustedes la pueden ver como transferencias para erogaciones corrientes, que nos parece un muy buen aporte de desglosarlo para que todos lo puedan ver diferenciado de una partida general. Por lo tanto, también se va a llevar a cabo este desglose. Estas propuestas nos llegaron desde el concejal Fumiato, fueron tomadas en cuenta y consideradas y expuestas en la segunda lectura. Y en relación a lo que nos estaban consultando, el aumento en servicios básicos es tan significativo porque estamos registrando las cosas de forma correcta. Antes no se lo hacía. El mayor aumento que estás viendo es en relación al OIN, por servicios básicos, que es lo que se cobra por EPEC. Antes eso no lo registraban de forma correcta, por eso es que vos estás viendo un aumento que es totalmente necesario para que las cosas puedan quedar expuestas de una forma correcta. En relación a lo que decías de bienes intangibles, eso es cuando vos realizás la compra. Nosotros tenemos un servicio técnico de profesionales o de terceros, entonces lo vas a ver incluido, obviamente, en la partida que hace relación a este ítem. Quería hacerles estas aclaraciones para que para la mayor la mayor entendimiento de la lectura del presupuesto, pero bueno, sin duda fueron muchas las propuestas que el concejal Fumiato y todo el bloque Vamos por Capilla nos hicieron llegar con algunos días de anterioridad y tomadas totalmente en cuenta para que la segunda lectura puedan quedar expuestas. Hola. Mi nombre es Silvia Sacomano, yo soy de la consultora de Letore, digamos que asesoramos al municipio. Lo que vos decís de Villa General Belgrano, Villa General Belgrano ha presentado los balances, ¿sí? Es público, de público conocimiento, por eso lo menciono, y no tiene absolutamente nada que ver con el tema del sistema informático, ¿sí? En la parte de ingreso, el sistema informático, evacuando tus dudas, se migra el 100% de la historia, digamos, de los contribuyentes. El sistema es muy similar, digamos, a lo de la provincia, entonces prevé distintos esquemas de seguridad que, si bien no vale hablar ni que se tome como hablar mal de la competencia, por decirlo de alguna manera, son sistemas totalmente diferentes. Por ejemplo, a punto tal que PGM, cuando se manda absolutamente, seguramente te veo con conocimiento, la ley 8102 te prevé que vos mandás en diferentes etapas, instancias, avisar, digamos, los comprobantes. Cuando expedís un orden de pago y después cuando efectuás el pago. Bueno, esos movimientos en este sistema están registrados, hay un montón de cosas, digamos, diferentes a niveles, digamos, de seguridad. Lo mismo que lo que expresaba, digamos, Tatiana, por ahí lo que vos ves de servicios, los nombres de las partidas, o el tema de transferencias al sector privado, o esto de servicios no personales, el sistema toma un objeto de gasto, que es un catálogo de la ONU, que es muy similar con el de la provincia, por si necesitan, digamos, cruzar información o lo que fuese, y dentro de ese catálogo tenés las diferentes cuestiones que, digamos, está tomando. Por eso lo que decía Tatiana, digamos, en servicios no personales tenés desde alquileres, desde los servicios básicos, esa forma. O sea que en cuanto al sistema es, digamos, sumamente integral. El tema de los balances no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con el sistema informático, sino si bien ustedes lo han escuchado muchas veces, el año 2019 es un año donde han cambiado tres gestiones y es una intendencia, en general creo que en eso la ley no es muy exacta, porque cuando hay cambio de gobierno, en, digamos, de un ejecutivo a otro, en realidad, como en este caso con 18 días ni siquiera corridos, ni siquiera hábiles, tenés que presentar un balance en el cual no tuviste participación en un año, sumado a los cambios de gestiones y sumado a las problemáticas por ahí que han tenido, digamos, esos cambios de gestiones. Entonces, yo creo que es conveniente tomarse un poquito más de tiempo y poder presentar la información más correcta para que, bueno, la ciudadanía la evalúe. Por otra parte, en cuanto vos mencionas, digamos, el contrato, este año de pandemia hay muchas tareas que lo que prevé el contrato que vos has leído, digamos, de asesoramiento, prevé certificación de calidad del proceso de compras y a su vez, digamos, informes GRI, que son de sustentabilidad, que yo creo que en particular con las características de la economía de Capilla del Monte y de la ciudadanía le van a ser interesantes cuando se hacen esos reportes de sustentabilidad. Pero hay muchas de esas cuestiones que sí o sí se trabajan personalmente, porque se hacen entrevistas, muchas cosas que lamentablemente la pandemia, como nos tocó, se complicó, digamos, realizarla, pero no hay nada de lo que no esté previsto, o sea, de lo que esté previsto en el contrato que no se vaya, digamos, a cumplimentar. Reforzaremos con gente o se acelerarán, digamos, los procesos, pero no hay nada de eso que no se vaya, digamos, a hacer. No sé si queda alguna otra cosa que no te haya contestado. En relación a complementación de lo que dijo Silvia y a tu consulta, nosotros teníamos programado un plan de trabajo y de migración de información, la cual no lo pudimos llevar a cabo porque cuando ingresamos a nuestra gestión se nos había cancelado el contrato del sistema existente. Por lo tanto, tuvimos que hacer todo de una forma que no la teníamos programado. Eso fue a causa de la transmisión de una gestión a la otra y en la cual nos cancelaron el contrato el mismo día que ingresamos. Eso. Eso complicó mucho porque una vigencia que se termina un contrato el día 12 y el día 13 no puedes arrancar e iniciar un ejercicio, digamos, con lo que implica las modificaciones de presupuesto, digamos, y tarifar y todo lo demás, complicó bastante que haya quedado un contrato venciendo el 12 de diciembre. Por ahí hasta se puede tomar hasta un poco como extorsivo, digamos, que un sistema recién entras, digamos, y encontrarte con un sistema y que vence ese mismo día que entras, desde afuera, digamos, se ve como un poco extorsivo. Yo las cosas que te estoy diciendo, nosotros somos apolíticos, es una postura técnica, con lo cual esa es la visión desde el lado técnico. Perdón, y no quería dejar de aclarar que la partida de Sonocia está contemplada en el área de ambiente, simplemente que la están viendo bajo el nombre de Servicios Técnicos Profesionales de Tercero, que como mencionamos recién con lo de Economía Popular, lo vamos a desglosar para que ustedes lo puedan ver de forma independiente. Tiempo, chicas. Bueno, la persona que sigue en la lista es la señora María Virginia Ali. Buenas tardes. Bueno, básicamente las observaciones que hacemos son sugerencias que intentamos que todos los concejales que están aquí presentes lo tomen en cuenta a la hora de evaluar este presupuesto y tarifaria, pero también pedimos consideración de que si venimos con estos aportes no es para criticar, sino para aportar, y que además el presupuesto tiene una dificultad, que no están explicados qué son los diferentes programas, a qué se refieren, entonces no podemos adivinar si está incluido, por ejemplo, algún programa de zoonosis. Específicamente, pertenezco a diferentes espacios comunitarios y están muy preocupados por no ver una partida específica de zoonosis, que contemple un programa de castración, vacunación y tenencia responsable. Entonces, si eso se puede modificar para que aparezca en la segunda lectura, sería muy positivo. Por otro lado, uno de los espacios donde pertenezco es una cooperativa de producción y consumo que está en formación, y bueno, nos llama la atención que haya desaparecido el área de promoción del empleo y economía popular. Hubiera sido muy positivo que continuara este año y con un presupuesto que realmente pueda apoyar este tipo de emprendimientos con capacitaciones, por ejemplo, formaciones en buenas prácticas alimenticias, formación para productores locales, para la economía regional. Hay muchos programas nacionales que se están dedicando a eso. Estaría buenísimo si se aplicaran al presupuesto con una partida específica, sobre todo para generar un círculo virtuoso en la economía de Capilla del Monte, que este año fue muy golpeada y el año que viene no sabemos cómo va a venir. Bueno, y por otro lado, adhiero a lo que ya fueron aportando algunos compañeros aquí presentes, en relación a que tengamos un plan de ordenamiento ambiental territorial participativo. Es imperioso que se implemente. Y bueno, otra observación muy importante que estamos haciendo es que no vemos en el presupuesto de EMOS un presupuesto específico para la presidencia de EMOS. Creemos que es muy necesario que la persona que ese área esté dirigida por una persona que tenga una visión específicamente estratégica para el manejo del agua, no solamente desde lo técnico, sino desde todos sus aspectos, desde la provisión del agua, el abastecimiento del agua y la calidad del agua. En el espacio donde estoy participando, hemos hecho análisis el año pasado con el Instituto Jusey sobre los análisis del agua. Los análisis de la calidad del agua están por fuera de los parámetros de calidad permitidos. La presencia de bacterias como Escherichia coli está bastante superior a los límites permitidos y no hemos visto, a pesar de haber hecho un pedido de informe a la presidencia de EMOS, cuál es la calidad del agua que estamos recibiendo en general. Si esa información está presente, no la hemos visto publicada a pesar de haber hecho esos pedidos. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. La siguiente persona en la lista es el señor Esteban Alejandro Fernández. Esteban. Bueno, seguimos con la señora Camila Quiroga. Sigue en la lista el señor Heraldo Suárez. Heraldo Suárez. Bueno, en principio un voto de confianza para una gestión que es manifiestamente científica y técnica. Llama muchísimo la atención en el pueblo después de tanto espontaneísmo e improvisaciones de gestiones previas, que por fin la ciencia y la técnica se siente en la gestión municipal. Hay mucho interés en la población que se sigan transparentando los hechos de gobierno, todos los actos, uno detrás de otro, para poder, cuando nosotros emitimos voto, identificar claramente los actores, para entender el escenario. Ojalá que Capilla del Monte pueda acceder, como tantos otros municipios, a las leyes de transparencia y buen gobierno que están rigiendo en la Unión Europea y que aconseja a las Naciones Unidas con los estándares de calidad que esperamos. Abandonemos el espontaneísmo y abandonemos las prácticas tremebundas que nos llevaron a este pueblo de hoy. Les habla un viejo de 70 años en Capilla del Monte. Gracias. Muchísimas gracias. Sigue. Sí, la estoy por llamar. Sigue en la lista la señora Paula Rodríguez. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, formo parte de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género y Protección de Niñez y Adolescencia, Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, Equipo Técnico de Madres Organizadas contra el Abuso Sexual en la Infancia, y formo parte del equipo de la Mesa de Género de Vamos Capilla. Vamos a hacer un análisis de situación ante la terrible situación crítica de derechos humanos en Capilla del Monte, con altísimos índices de violencia por motivos de género, poniendo al descubierto el abandono y la desidia ininterrumpida de un Estado local que no aplica políticas públicas de prevención y asistencia integral para esta gravísima problemática. En 2020 se llevó la vida de dos mujeres, una desaparecida en febrero y hallada muerta 14 días después de su búsqueda en circunstancias aún dudosas, y la desaparición seguida de abuso sexual y femicidio de Cecilia Basaldúa en el mes de abril. A esto se suma el trágico femicidio vinculado de un niño y la milagrosa recuperación de su hermana, que pudo sobrevivir un brutal ataque de su padre y la reciente situación de abuso sexual a un joven con discapacidad en un callejón al lado de un colegio, en plena zona céntrica en nuestra ciudad. Así la comunidad que habitamos, la geografía de nuestro territorio, se va delimitando en torno a la violencia. Vamos construyendo nuevos e incómodos mapas para poder escapar de la inseguridad. Ya la calle, el espacio público, no es un lugar seguro. Queda en evidencia el bajo presupuesto que año tras año venimos reclamando, que es escaso, y la falta de políticas públicas de años anteriores no fue lo suficientemente efectivo, incluso triplicándose los índices de violencia y muertes evitables. En este sentido, deviene urgente la adopción de políticas públicas que efectivamente garanticen, por un lado, prevención, pero por otro lado, abordaje integral a mujeres, niñeces y disidencias sexuales que padecen violencias. Es fundamental que este Estado municipal destine presupuesto necesario para aplicar la Ley Provincial de Violencia Familiar, la Ley Nacional de Protección Integral para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para quienes integran los tres poderes del Estado, que se implementen estas normas en su totalidad de manera urgente y eficaz. Ponemos énfasis especial en que se lleven adelante políticas de formación y capacitación, diseño de campañas culturales de difusión y herramientas de promoción de derechos. Trabajar intensamente en capacitar el sector público en la Ley Micaela, con la firme intención de transversalizar la perspectiva de género y la diversidad en todo este Estado municipal. Y también con la misma lógica, implementar estrategias de capacitación en todas las entidades comunitarias, deportivas, áreas del municipio, como también en todos los ámbitos de la sociedad civil y los sectores privados. Difundir los dispositivos de atención, las campañas preventivas, las campañas de turismo preventivo, constituyen asimismo un elemento clave y eje en la prevención. Tenemos un Estado local que, lejos de tomar nuestras propuestas, las de las organizaciones comunitarias, respecto a la urgente necesidad de restituir legislaciones derogadas como prioridad pública en materia social por violencia de género, que podría dar respuestas integrales y comunitarias, desoyen también nuestras propuestas concretas, que darían respuesta a gravísimas situaciones socioeconómicas de mujeres que deben abandonar sus hogares para resguardar la vida y la de sus hijes, que no pueden acceder a un alquiler por la falta de requisitos para cubrir la garantía de un recibo de sueldo en blanco, que no lo tienen, o un título propietario. Hemos entregado estas propuestas por escrito en el mes de junio sin respuesta, también alarmadas por la creciente feminización de la pobreza que afecta a las economías familiares, especialmente en este contexto de COVID-19. Venimos hace años reclamándole a este Estado la urgente implementación de la unidad judicial en nuestra localidad. No podemos seguir trasladándonos 50 kilómetros al Tribunal de Cosquín, haciéndonos cargo nosotras de viajes costosos y revictimizándonos. Exigimos contar con este organismo judicial para agilizar la toma de denuncias y medidas efectivas de protección integral para mujeres y niñeces. Consideramos que una efectiva gestión del Ejecutivo y Legislativo Municipal ante el Ministerio u organismos de la justicia que correspondan a nivel provincial es cuestión de voluntad y decisión política, de poner manos en el asunto y llevar adelante concretamente esta gestión. Seguiremos insistiendo y visibilizando su importancia. Seguimos preguntándonos, ¿por qué no se implementan políticas preventivas que justamente ayuden a mermar el recrudecimiento de la violencia hacia mujeres, niñeces y adolescentes? La urgente necesidad de trabajar preventiva y comunitariamente con los varones para actuar en el mediano y largo plazo, interpelando mandatos, patrones sociales y culturales que moldean estereotipos, identidades y relaciones entre géneros, las cuales constituyen la matriz sobre la que se reproduce la violencia. Es de público conocimiento el abandono de la adolescencia y juventud en Capilla del Monte. Vemos en la calle el creciente consumo problemático de sustancias, el alto grado de violencia que suscita. Llamamos la atención sobre este hecho porque justamente no tener políticas de prevención y promoción, no generar oportunidades educativas, laborales, culturales, es seguir permitiendo que la droga, la violencia, la delincuencia sean un horizonte posible para muchos de nuestros adolescentes y jóvenes. seguimos esperando que se ejecute y se dé cumplimiento punto por punto a las ordenanzas que este Ejecutivo propuso como forma de suplir ordenanzas derogadas en materia de niñez y género, que son las que verdaderamente se ajustarían a leyes nacionales y provinciales. En su momento el Observatorio de Derechos Humanos les dijo, advirtió, la derogación de ordenanzas no puede ser porque se va a retroceder en materia de derechos humanos. El costo fue realmente alto. Pido un minuto para agregar una cosa que me parece muy importante. Entendemos que una ordenanza o una política pública sin presupuesto adecuado queda en letra muerta. Vemos con sorpresa la disminución del 50% de la dirección de asistencia a la niñez, adolescencia y familia. 304 mil pesos es un promedio de 25 mil pesos anuales. Más allá de que figura en emergencia social, nosotras nos remitimos a los títulos. Solicitamos, se reflexione, se revise, se amplíe el presupuesto para esta dirección y para la promoción y protección de derechos a víctimas de violencia de género. También a la Secretaría de Políticas Sociales y la Salud. Nos falta un pediatra con perspectiva de género y atención integral de la problemática del abuso sexual en la infancia en el hospital. No podemos seguir recortando y limitando lo destinado a la protección y garantía de derechos humanos, al cuidado de la niñez y a la adolescencia, a la atención y prevención de la violencia. La verdad que es una falta... Que hablen entre ustedes, una falta total de respeto. Por favor, guardemos la forma, ¿sí? Por favor, Gran, por favor. La persona que sigue en la lista es el señor Rubén Yacaf. Ahora me entero en profundidad que hay partidas relacionadas con el tema de zoonosis, así que voy a hacer solamente un pedido en el sentido de que esta propuesta se lleve adelante. Es por todos conocidos que la problemática del perro suelto en la vía pública, desde que tenemos uso de razón, en realidad desde que domesticamos al perro. Eso ha generado y sigue generando innumerable cantidad de problemas. Hace poquito tiempo yo estoy averiguando en el hospital y aproximadamente, 40 personas por mes son atendidas en el hospital por mordidas de perro. 40 personas. No todas van al hospital, otras ni van, y otros van a otro centro asistencial, así que probablemente ese número sea mayor. Con todo lo que eso puede acarrear, ¿no es cierto?, desde discapacidades, lesiones importantes, transmisión de enfermedades, tétano, por ejemplo, ni que hablar si la rabia aterrizara por Capilla del Monte. Somos una ciudad turística que recibe muchas personas de muchos lugares del país y del mundo, y no todos son amantes de los perros. Y he tenido montones de casos de protestas de turistas que llegaron a nuestra localidad y padecieron, lamentablemente, algún tipo de problema, y sobre todo mordida por los perros. Es hora que este problema, que lleva 10.000, 11.000 años, en algún momento tratemos de solucionarlo. Eso sería a través de la... elaboración o llevar adelante políticas de zoonosis que tengan que ver con la tenencia responsable de los animales, que englobe también otras cuestiones como el control de la natalidad, es decir, las famosas castraciones, que no son más que un método de control poblacional, pero no resuelve la problemática del perro suelto en la vía pública. De hecho, en los últimos años se han realizado, no sé, 7.000, 8.000, 9.000 castraciones, y los perros siguen sueltos en la calle, provocando los mismos desmanes y la misma dificultad. Accidentes con vehículos, rotura de bolsa de basura, transmisión de enfermedades parasitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto en mi consultorio numerosas veces personas que vienen con su perro y con su hijo a mostrarme un caso de sarna de ambos. Entonces no es una problemática menor. Entonces pediría que nosotros hemos, entre todos los veterinarios, hemos propuesto al municipio políticas globales como para tratar esta problemática, que incluyen las castraciones, pero también el tema de la concientización de la población, la responsabilidad que cada uno de nosotros que tenemos animales la llevamos adelante. Como así también las campañas antirrábicas que se hicieron adelante. No olvidemos que hemos tenido casos de rabia en cerca de nuestra localidad, si bien rabia en grandes animales, pero es muy cerca de Capilla del Monte. Lamentablemente la población vacuna poco, lleva poco a vacunar a sus perros, y probablemente no llegue más de un 30-40% de la población total de animales vacunados, por cosa que no nos va a proteger demasiado. Entonces yo pedía que estas políticas de control y de zoonosis se lleven adelante, y quiero dejar en claro que todos los colegas que trabajamos en esta localidad estamos dispuestos, por supuesto, a colaborar y a aportar lo que sea necesario para que de una vez por todas nos hagamos cargo de este problema. No, el perro no es un problema de perros, es un problema de personas que no se hacen responsables de su perro. Y ese momento, de que una vez por todas lo lleguemos adelante. Bueno, gracias Rubén. La siguiente persona que tenemos en la lista es la señora Adriana Ojeda. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por permitirnos participar de la audiencia. Represento a una parte, a un sector, digamos, de la comunidad. Integramos la fiesta del tejido artesanal en Capilla del Monte, y bueno, este año, por cuestiones que tienen que ver con un montón de cosas y de emergencias que surgieron en el 2020, como la pandemia, la crisis económica y un montón de cuestiones más, no se pudo realizar la fiesta del tejido, y es probable que para el 2021 tampoco se pueda, debido a todo esto que está sucediendo. Con respecto al presupuesto, esperamos que, como no se puede tener en cuenta, esperamos que mejore para el año que viene, y que nosotros estamos dispuestos también a trabajar y a acompañar al municipio para que todo lo que podamos aportar se realice. Somos un grupo pequeño, tal vez no producimos alimentos u otras cuestiones que tienen que ver con emergencia, pero sí somos productores de algo que a la gente le gusta y que es un atractivo para el turista. Somos tejedoras, productoras. Nada más, agradecerles a todos los presentes por mostrar las cuestiones que tienen que ver con nuestro pueblo. Gracias. Gracias, Adriana. La siguiente persona en la lista es la señora María Deimundo. Buenas tardes. Para empezar, recordar que este presupuesto debería haber sido presentado a fin de octubre. No se favorece el análisis por parte de los concejales ni la participación ciudadana con estos apuros. Por otra parte, tampoco tenemos balance ni presentación alguna del uso de fondos durante el 2020, y resulta así por lo menos difícil poder analizar el presupuesto sin esa información. En segundo lugar, objetamos el máximo de 50 personas por la restricción pandémica, cuando se autorizan 100 personas en este mismo cine para escuchar conciertos. Cierto es que la ciudadanía no participa masivamente de estos eventos tan importantes para la vida de nuestra ciudad, pero estos deberían ser más difundidos y más promocionados, sobre todo desde el área de participación ciudadana. El presupuesto ofrece trazos muy gruesos para los programas que se piensan desarrollar. Esto no favorece una adecuada evaluación de las acciones que se piensan tomar. Haremos algunas pocas observaciones. ¿Cómo es que se destina el 17% de los egresos a finanzas? Son 77 millones de pesos. El mismo porcentaje del presupuesto de gastos que tiene salud pública. Descontando 9 millones de pesos para amortización de deudas, que están indicados, ¿qué puede insumir 68 millones de pesos? Nos preocupa que no haya presupuesto previsto para mejorar la gestión del agua en Capilla del Monte. Son de público conocimiento las deficiencias y falta de adecuación de las redes de agua potable y cloacales, de las plantas de tratamiento y de las reservas. Nos preocupa que se prevean planes que incluyen riego en calles de tierra, cuando no se puede abastecer con agua potable a todos los barrios de Capilla. Nos sorprende la tasa de saneamiento de las cuencas a incluirse en la facturación de HEMOS. Creemos que esta tarea corresponde a provincia y nos preguntamos a dónde se dirigirán esos fondos. Nos preocupa que haya solo un 3% del presupuesto destinado... ¿Cómo? Que haya solo un 3% destinado al ambiente. De los 15 millones de pesos que serían destinados, casi 11 millones son absorbidos por el personal, quedando solo 4 millones de pesos para sustentar poca actividad. Creemos que la planta de separación de reciclables debe ser ampliada y equipada, que para que la gestión de residuos es necesario adquirir un par de chipeadoras y que debería contarse con mejor equipamiento y tecnología para la progresiva erradicación del basural. Nos gustaría ver fondos para educación ambiental, para cartelería ambiental, nuevos contenedores para reciclables y capacitación para el personal municipal, los bomberos, guardaambientes, personal de fuerzas de seguridad, personal de empresas constructoras e inmobiliarias. Nos preocupa que no haya presupuesto asignado para organizar la defensa civil en Capilla, con la experiencia que nos dejaron los incendios y el riesgo potencial del cambio climático. Nos preocupa que no vemos presupuesto para adquisición de equipos y para aumentar el personal que permita mejorar la seguridad ciudadana, tema de máxima vigencia y creciente futuro. Nos resulta casi infructuoso solicitar estas cosas, cuando ya el presupuesto que está dibujado, sin peyorativo, ¿no?, así que está ya diseñado, y poco margen queda para modificaciones. Hace más de 3 meses pedimos al intendente una mayor participación para ver la parte del presupuesto de ambiente, pero no tuvimos la posibilidad. Finalmente vemos cómo los costos de la burocracia van ganando espacio y cómo quedan postergadas algunas necesidades de la población que requiere más eficiencia y eficacia en la gestión municipal del presupuesto. Bueno, gracias María. La siguiente persona que tenemos en la lista es la señora Manuela Ferreira. Manu, se encuentra presente. Bueno, celebro la audiencia pública porque es una oportunidad de encontrarnos los vecinos y, como decía el expresidente Menem, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y parece que acá son las mujeres las que levantan la voz de Dios. Bueno, mucho de lo que había agendado está dicho por quienes me antecedieron. Pero tengo algunos puntos. Por ejemplo, en el articulado 7, el espacio frente a bancos, geriátricos y clínicas, donde se le va a cobrar el uso de espacio público para estacionamiento. ¿Cómo cobrarle a un geriátrico que use la calle para estacionar? ¿Cómo cobrarle una ambulancia que están listas para salir en Balumba, que yo tengo un familiar de 83 años y vivo llamando? Me pregunto por qué no cobrar estacionamiento en la techada, donde parece que fuera el garaje de mucha gente. Noté poca empatía en algunas cuestiones en medio de la pandemia, donde creo que hay cosas de presupuesto que, si bien hubo un copia y pegue de los anteriores, se podrían haber derogado, como por ejemplo la baja de los comercios. ¿Creemos que un comercio da de baja porque le fue bien, porque ahorró? Está en la lona el tipo. Me encontré con alguien que cerró 18.000 pesos de PEC, 5.000 pesos de gas, las cargas sociales, tenía un empleo en blanco y pagó la baja. Además de que, ¿dónde está? Creo que también el tema de la propaladora, al perro, 254 pesos por día, cuando pasa promocionando los negocios locales, que te cobra 1.000 pesos por ahí para promocionarte 2 días tu liquidación, tu evento, 254 pesos por día. Son nuestros vecinos, hay dos nada más, creo que Iturrioz y el perro. Y, por ejemplo, creo que el tema del comedor de ancianos podría haberse ampliado. El que pasa la jubilación mínima tiene que tener un estudio social para acceder. Creo que hay mucho abuelo que alquila, que compra leña, no tiene gas. Y creo que el comedor municipal debería de haber sido ampliado, porque si caminamos a la noche, hay chicos en la fábrica de sándwiches esperando que le den los recortes de los sándwiches para comerlos en la plaza. Anita se la pasa dándole tapitas de alfajores a la noche. Entonces yo creo que a lo mejor en esta disolución familiar y la falta de conocimiento del tejido social que hay en algunos sectores, debería haber más empatía con la comunidad, y en vez de que el comedor, el que gana más de la mínima, hacer un estudio social, abrirlo, si necesitan gestionar fondos o insumos alimentarios o freezer, la provincia puede. Y también creo que es un... que está anotado, que está agendado, es como van a privatizar la recaudación. De hecho, yo recibí dos cartas que no eran para mí, en la que dicen que me van a rematar la casa, o otro que me van a hacer chas-chas, que se la acabo de dar a Santiago Arena porque está firmada por él. Además de que yo vivo a una cuadra de la dirección que es, pero me la dejaron en mi casa, por eso lo sé. Y también que otro me dijo que me va a rematar, y resulta que al que le van a rematar es un tipo que yo busqué hace 10 años que no vive acá. Entonces, me pregunto, ¿cómo están controlando esa cobranza? ¿Cómo están siendo los ingresos? Y sería bueno que estén los balances, porque lo que planteaba Graciela Olmos pasa porque no están los balances, y hay mucha gente sufriendo. Entonces, yo digo, ¿que han sido sin sangre para la tarifaria hasta con los muertos? Chicos, la paz a los cementerios, mejor que no morirte en Capilla del Monte. Aunque sea eso, que es el respeto al otro, a la muerte, no se puede plantear ese monto a los pobres hijos, a las viudas de este pueblo que van a llevar una flor al cementerio, lo que le van a cobrar. Entonces pido empatía en la tarifaria. Gracias. Gracias, Manu. La siguiente persona que tenemos en la lista de oradores es la señora Gladys Susana Suárez. Acá, Marcela. Hola. Sí, buenas tardes a todas y todos. Yo soy una vecina, no vengo en representación de ninguna agrupación ni ninguna organización. Es la primera vez que estoy participando y estoy escuchando y conociendo a las organizaciones. Realmente eso me pone en términos de organización, cómo está organizado este pueblo, realmente me pone muy contenta, realmente me pone muy contenta. Por otro lado, el tema del presupuesto, yo no he leído el presupuesto, lo que sí pienso, me interrogo, la ausencia del presupuesto, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que todavía no se pudo cerrar con la gestión anterior, son interrogantes que tengo, nada más. Y sí me parece que habría que promocionar un poco más el tema de la de la participación en este tipo de encuentros, porque es de suma importancia para todos nosotros y nosotras. Simplemente era eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Sí. Bueno, como es una pregunta técnica, en realidad, digamos, son dos cosas diferentes. El presupuesto es la proyección, primero, digamos, tiene dos artículos. El artículo 1, donde te fija los gastos, ¿sí? Eso por ahí un poco cuando hablaban de algunas políticas, es un presupuesto equilibrado. O sea, te fija el tope de gastos por el cual no se podría, digamos, exceder el Ejecutivo. Y por otro lado, estimás recursos con los que vas a solventar esos gastos. Eso te hace a tener una ecuación sustentable, o sea, que no tengas endeudamiento y que para el endeudamiento, sea del tipo que sea, digamos, tengas que pedir autorización al Consejo. Eso es, y lo que hace el presupuesto es fijar políticas de gestión para el año siguiente, ¿sí? En cuanto a los balances, no tendrían, sería la rendición, lo que hablamos antes, de un ejercicio pasado, 2019. Para rendir el 2020, la ley te prevé, digamos, un plazo que el Ejecutivo, digamos, va a cumplir ese plazo y presentarlo en término, digamos, al año 2020. Después, en alguna otra pregunta anterior, donde hablaban del tema de domicilios, si le ha llegado alguna correspondencia o algo incorrecto, esos son los domicilios que estaban en la base de datos anterior, y eso es lo que se migra. Por ahí, digamos, las preguntas de qué en el balance, qué es lo que quizás que algunos lo han visto y otros no, para los que lo han visto, no es que va a decir cuánto paga cada uno, sino cuánto se cobró de cada uno de los tributos, cuánto se recibió de transferencias de la provincia, digamos, por ahí, eso es lo que se ve, digamos, en el balance. Un ejecutado que va a tener, digamos, el mismo formato del presupuesto que se había presentado en el año 2019. Buenas tardes, creo que todos me conocen, mi nombre es Oscar Amante. Respecto a lo que no quiero dejar de pasar de alto, a lo que mencionó Manuela Ferreira, esta administración, que ya cumplió un año y que recibió una herencia que no lo voy a poner en valor desde lo político, pero sí desde lo económico, porque fue difícil de llevar adelante, no mandó a nadie a procuración. Esta administración no ha hecho ninguna procuración. Hemos agotado todas las instancias administrativas contables, como moratorias, planes de pago, facilidades de pago, intimaciones, y en este último... ¿Sí? Sí. Para decirme, preguntarme mi nombre, ¿Sí? Y para eso que tengo procurada una cuenta. Las cuentas no son procuradas, las cuentas van a entrar en una acción. Nilda, por favor, ya vas a tener tu ocasión de... Sí, nosotros los pasos administrativos que hemos generado nosotros no incluyen la procuración. Sí incluye información, ¿no?, a sistemas contables donde ustedes entran en una acción pasiva, como es el sistema Veraz. ¿Está? No es procurar, es entrar dentro del sistema Veraz con todo lo que implica entrar dentro del sistema. Yo quiero que eso quede claro. Nosotros no hemos mandado cuentas a procuración como se hizo con las otras administraciones, donde la procuración y la gestión de abogados procuradores era una constante dentro de la municipalidad. Conocemos casos, y hay una persona acá sentada, que lo conozco de caso personal, que pagó más al abogado que a la municipalidad. Tenía una deuda, que supuestamente era de 10 pesos, ya pongo como ejemplo, pago los 10 pesos a la municipalidad y le pago 30 pesos al abogado. Y el registro del abogado lo hizo a través de un CBU que le entregaron, fue al banco, pagó con un CBU y la municipalidad no recibe nada de eso. O sea, quiero que queden claros. Esta gestión, sí, tiene un departamento de legales, sí tiene un departamento contable, lo que no ha hecho son procuraciones. Quiero que queden claros. Puede ser que haya sido un mal uso, en el caso tuyo, de la palabra procuración. Lo que se hace es un informe a Veraz, para que Veraz tome las medidas del caso. Pero no se ha procurado, ¿eh? Eso que quede claro. No hay muchas procuraciones hasta el momento. Y no lo pensamos hacer, porque no está en el espíritu nuestro y mucho menos en lo que estamos viviendo. ¿Sí? Perdón. La siguiente persona en la lista es el señor Carlos Oscar Bravo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme, digamos, a esta reunión. El tema del presupuesto siempre ha sido muy importante desde el punto de vista privado y desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista del Estado, el presupuesto es muy complejo. Es muy complejo, ¿por qué? Porque con los escasos recursos que a veces tiene el Estado, se tiene que satisfacer a la mayoría de la población. Y acá es donde aparece el espíritu del Estado, que es un poco solidario. No podemos hacer, desde el punto de vista del Estado, un presupuesto que sea privado. ¿Por qué? Porque difiere totalmente. Porque desde el Estado, desde el punto de vista del Estado, tiene que haber variante en ese presupuesto, en esa proyección de gasto. Y tiene que ver con la calidad del contribuyente y el entorno. ¿Qué sería el entorno? La situación económica reinante en un determinado tiempo. Acá, por ejemplo, como sabemos todos lo estamos viviendo, la situación económica viene mal desde hace mucho tiempo. Se ha acentuado más con esta pandemia. Y aplicar un 45% en tasas significa que no es poco humano de parte del Estado no contemplar la necesidad del contribuyente. O sea, es casi la mitad del presupuesto en curso, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Y de acá, por ejemplo, voy a tomar algunas palabras del señor Schiaffino, que tiene que ser un poco más solidario ese presupuesto. No se puede aplicar en esta situación real, con una baja actividad económica, un 45% en las tasas. Nada más, porque hablar de presupuesto en 5 minutos es muy poco tiempo. ¿Por qué? porque hay que hacer un análisis primero del presupuesto en curso, que es el 2020, y desde ahí, a partir de allí, recabar información histórica para proyectar los gastos del próximo presupuesto. Nada más, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. La siguiente persona que tenemos en la lista es la señora Karina Elizabeth Gómez. Cari. Buenas noches, mi nombre es Karina Gómez, estoy en representación de los vecinos y de los administradores barriales del Consejo de Seguridad Ciudadana de Capilla. Después del año que hemos tenido complicado en seguridad, imaginamos que debemos tener un buen presupuesto para el 2021, ya que según sabemos esto pedía la creación de la Guardia Urbana, con el funcionamiento de una oficina donde los vecinos podamos realizar denuncias. También se contaría con el mínimo de 6 agentes para así tener cubierto el patrullaje de los 2 autos de seguridad las 24 horas. Por más buena voluntad que le pongan los 2 agentes que hay en este momento, es imposible que cubran en tiempo y forma lo que la ciudad está necesitando. Y por último, necesitamos que en el presupuesto designado a seguridad se tenga en cuenta la implementación de las alarmas comunitarias, al menos para los sectores más críticos de Capilla. Los administradores barriales creemos que es necesario y urgente que se tenga en cuenta en la tarifaria 2021 el presupuesto para la creación y todo lo que eso conlleva del área de seguridad ciudadana. Gracias. Gracias, Cari. Bueno, sigue en la lista el señor Cecilio Luis Aiscove. Muchas gracias. Hola. Bueno, mire. Hasta ahora lo que he escuchado es más o menos lo que yo había pensado. Son muchas preguntas también y que mucha gente ya la ha formulado. Lo que yo me pregunto, sobre todo los que están del otro lado, que y usted, don Pancho, nos pide por favor y nos pide respeto. Yo hace 10 años que vivo acá. La verdad, de todo el paisaje político que ha pasado aquí, nunca he visto hacer nada por Capilla. Y cada tiempo que ha pasado veo que los vecinos tampoco. Entonces usted en uno de los programas reprochó la poca participación de los vecinos. Y yo creo que los vecinos nos sentimos irrespetados, por lo menos yo, así que voy a hablar desde mi lugar, que me represento yo. Yo me siento irrespetado, porque si bien trato de ser el buen vecino, trato de ser el buen ciudadano, no veo reflejado en la parte política, porque ustedes no son solamente estos políticos, hay otros detrás. Y que me parece que son los que tienen que hacer un poco más, desde el intendente para abajo. Bueno, yo no he visto nada, absolutamente. Entonces no entiendo dónde se fueron los 70 millones que les dio el gobierno o el gobierno de Córdoba. A esta altura del partido y con todo lo que nos ha pasado, creo que hablar de un presupuesto de un 45%, hay que pensar en la gente que tiene menos que lo que tengo yo. Yo todavía puedo sobrevivir, yo todavía puedo vivir, gracias a Dios. Pero hay gente que no tiene. aunque usted pase por la casa y vea que tiene la antena de televisión y que puede tener un auto ahí, eso ya pasó. Ahora es muy fácil tener un televisor, poder tener y pagar el cable. Eso no es para fijarse. Hay que ver qué es lo que puede poner a la mesa a la noche para comer y llevar a los hijos. Entonces yo creo que el respeto pasa por ahí, por lo que puedo hacer por el que no tiene, desde el intendente para abajo. Y sí, por supuesto, tienen que rever el tema del presupuesto. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, señor Cecilio Eichhoff. Muchísimas gracias. La siguiente persona que tenemos en la lista es la señora Nelly Berta Flegel. Nelly. Se fue. Acá, bueno, tenemos a la señora Karina Alejandra Ramos. Buenas tardes a todos. Soy Karina Ramos, secretaria de la Asociación de Comerciantes de Capilla del Monte. Es la primera vez que vengo a esta audiencia y la creí conveniente venir porque me parece un abuso desmedido, aumentar un 45% a las tasas municipales cuando estamos en una cuarentena, cuando estamos atados, cuando no hay plata. No hay plata en la calle, chicos. ¿Ustedes saben lo que es tener un comercio? ¿Lo que es mantener un comercio? Sinceramente nos parece que es un abuso. Tengan en cuenta que tuvimos mucho tiempo, muchos meses cerrados los comercios. Estamos acotados en tiempos, porque no podemos vender, comercializar en los tiempos que nosotros queremos. Ustedes nos ponen los tiempos, los horarios. Entonces, creemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Lamentablemente eso es lo que creemos, que nos están metiendo la mano en el bolsillo a los comerciantes. Los comerciantes estamos quebrados, necesitamos de la ayuda del municipio, no que nos metan la mano en el bolsillo. ¿Ustedes saben lo que es tener que cerrar un negocio? ¿Saben la cantidad de comerciantes que han cerrado sus negocios? La cantidad de familias que han quedado sin trabajo. Cerrar un comercio implica que una familia se queda sin trabajo, sin llegar a fin de mes, sin darle comida a sus hijos. Y si tiene empleados, los quedan los empleados en la calle. Esas familias también quedan sin trabajo. ¿Y qué pasa cuando se cierran los comercios? Pasa que Capilla del Monte cada vez es más pobre. ¿Lo pensaron desde ese lado, muchachos? ¿Lo pensaron? Que no podemos pagar un 45% a las tasas municipales cuando estamos trabajando a un 30, a un 40%. Cuando estamos deseosos de que se abra el turista, que se abra el turismo. Estamos esperando con ansias al turismo. Pero no va a ser la misma. No va a ser lo mismo que el año pasado. Esto cambió. Entonces no pueden poner un 45% de aumento en las tasas municipales. Creo que lo que les falta es ponerse la mano en el corazón. Hablar con los comerciantes, hacer un censo, salir a patear la calle, ver cuál la cantidad de negocios que han tenido, lamentablemente, que cerrar sus persianas. Con todo lo que eso implica. Les pido, por favor, que antes de aprobar esta locura, del aumento del 45% en tasas municipales, hagan un simple llamado a algún amigo o algún pariente que sea comerciante y le pregunten cómo hacen para llegar a fin de mes. Le pregunten cómo la estamos piloteando para llegar a fin de mes. Porque eso es lo que estamos haciendo los comerciantes, piloteándola. ¿Saben lo que significa pilotearla? Yo les cuento. Significa que nos estamos endeudando, que nos estamos descapitalizando, que nos estamos empobreciendo. Tuvimos que sacar créditos, préstamos. Muchos estamos en el veraz, incluida. Tuve que vender una propiedad. Comerciantes amigos tuvieron que vender autos para poder seguir estando con las persianas levantadas. Saben que los respeto muchísimo, pero me parece que en esta le están errando. Me parece que se tienen que poner a pensar que venimos y estamos en medio de una cuarentena. No podemos afrontar esos gastos. Y hay algo de las cosas que también no podemos afrontar. Un minuto, Cali. Aparte del aumento del 45%, se suma la obligatoriedad de una rehabilitación anual con un costo adicional. Eso pone en jaque nuestra continuidad comercial. También quiero agregar que en estos momentos nos estamos siendo afectados por una ola de robos, vandalismo, hay mucha inseguridad. Necesitamos que en el presupuesto se fije un gasto para seguridad ciudadana. Como miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana, les suplico que se cree el área de seguridad ciudadana, que saquen a funcionar los autos de seguridad ciudadana, que pongan más gente y que además, que es lo que venimos hace años con varios de ustedes tratando de conseguir la unidad judicial, chicas. Gracias. Bueno, gracias, Cari. Sigue en la lista el señor Claudio Massa. Sigue en la lista la señora Marta Gómez. Ah, no quiere hablar. Está bien, está bien. Yo no venía a anotar, discúlpenme. No, no había que anotarse para asistir. Está bien. Bueno, sigue en la lista el señor Osvaldo Oros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos. Se llama presupuesto el cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. En el ámbito del comercio, un presupuesto es también un documento o informe que detalle el costo que tendrá un servicio en caso de realizarse. Permítanme algunas consideraciones y pensamientos respecto al tema que nos trae esta sala, en la confianza que los señores concejales tomarán estas reflexiones al momento de votar la ordenanza. Quizás me exceda un minuto o más de un minuto. Si hace falta que me quiten el micrófono, pueden hacerlo, no me voy a enojar. Iniciando la lectura del presupuesto, me doy con que el presupuesto del municipio es de 462.390.000 pesos, que el mismo es equilibrado. Pero para mi sorpresa me encuentro con que el presupuesto de EMOS no está contemplado o agregado. Entonces me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿EMOS dejó de ser un ente municipal público? Que sea un ente con autarquía no significa que no sea parte del presupuesto municipal. Error grosero. Más allá que por su autarquía tiene su propio presupuesto. Debería estar incorporado en el artículo tercero, donde debería decir Presupuesto Administración Central, 462.390.000 pesos. Y presupuesto EMOS, 119.674.000 pesos. Dando como resultado un presupuesto general de la municipalidad de 582.064 pesos aproximadamente. Con preocupación veo que falta un artículo donde se establezca el sueldo del intendente y todos los funcionarios del Ejecutivo, concejales, vocales del Tribunal de Cuentas y sus secretarios, y los gastos de representación. La inhibición de títulos para ejercer en Capilla del Monte, por ejemplo, del Secretario de Desarrollo Urbano, etcétera, etcétera. Es decir, queda liberado al criterio del Ejecutivo poner su sueldo, si lo quisiera, de 500.000 pesos. Más allá que esto genera una nueva pregunta. ¿Cómo se calcularon entonces los sueldos si no existe este dato? Dice la ley 8102, artículo 30, atribuciones del Consejo Deliberante, inciso 9, fijar las remuneraciones del intendente, de los secretarios, funcionarios y empleados. El artículo 6 del presupuesto le da al intendente la suma del poder. Puede, sin que pase por el Consejo Deliberante, realizar cualquier obra pública que crea necesaria o conveniente, es decir, mañana, y es un ejemplo solamente, sin importar los montos que ello ocasione, podría traer la piedra del zapato a la calle techada. Lo puede hacer sin importar los montos que ello ocasione. El Consejo cede sus facultades, algo expresamente prohibido en la legislación nacional y provincial. El artículo 7 del presupuesto dice, el Ejecutivo puede incorporar cualquier monto o recursos de provincia y nación, con lo cual se modifica el presupuesto que hoy está en tratamiento sin pasar por el Consejo Deliberante. De autorizar esto, el Consejo Deliberante estaría incumpliendo lo dispuesto en el artículo 183 de la ley 8102, que dice, las municipalidades y comunas coordinarán con sus relaciones entre sí con la provincia, el Estado Nacional y los organismos descentralizados mediante convenios, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 190 de la Constitución Provincial. Los convenios deberán ser aprobados por la municipalidad intervinientes mediante ordenanza y por las comunas, en ese caso, mediante resolución fundada. No puede este Consejo Deliberante autorizar alegremente la modificación del presupuesto municipal por parte del intendente, delegando sus atribuciones, si no cerremos el Consejo Deliberante, ya que pierde de esta manera su razón de ser y existir. La responsabilidad es día a día mejorar el funcionamiento de las instituciones y no convertirlas en meras escribanías del poder de turno. El artículo 8 del presupuesto crea un portal de transparencia donde prometen brindar información de la gestión financiera, administrativa y demás estados económicos. Y aquí es donde surge una pregunta. ¿Por qué esto mismo no se llevó adelante durante el 2020, donde no se presentó un solo balance que le permitiera a la población conocer la situación del municipio? Las excusas sobran. Llamé a 10 municipios de distintos colores políticos, de igual o mayor envergadura poblacional y de empleados. Y en todos los casos, con atrasos, esto sí es cierto, pero se presentaron los balances mensuales, tal como dispuesta una obligación dispuesta por la Ley Orgánica Municipal número 8102, que en el artículo 49, inciso 12, lo obliga al intendente y dice lo siguiente: hacer público el balance mensual de tesorería con el estado de ingresos y egresos. Escuché que la culpa de su no presentación fue el COVID-19, pobre bicho, ya que el personal no trabajaba por estar confinado. En enero y febrero, ¿también había restricciones? El municipio siguió efectuando compras, pagos, funcionó el Tribunal de Cuentas, o todos los procesos como orden de provisión de servicios, visado previo, pago, emisión de cheques, no se realizó. Si se hizo, ¿qué personal lo hizo? ¿No se realizaron las imputaciones correspondientes? ¿Cómo funcionó entonces el municipio en esos largos meses de cuarentena? ¿No se cumplió ningún procedimiento de control? escuché también decir que el problema fue porque el momento de asumir se vencía ese día el sistema Program y se decidió cambiar por otra empresa propiedad de un ex ministro de Finanzas. Y lo último que escuché, que no se presentaron los balances de la deuda heredada de la administración anterior. ¿En serio? Un balance mensual muestra el funcionamiento de una empresa o un Estado para saber cómo está funcionando y tener informes que guíen las políticas a seguir. Redondeando, el balance, también conocido como balance de situación, balance contable o estado de situación patrimonial, es un estado financiero, ahí termino, que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa separada en tres masas patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Termino con esta última palabra. ¿Qué es lo siguiente nada más? Me queda mucho para leer. No se puede en 5 minutos pretender, discúlpenme, tratar presupuesto, tarifaria e impositiva. La impositiva tiene 90 hojas, la tarifaria tiene más de 36. No es algo menor. Son las ordenanzas madres que rigen el funcionamiento de una municipalidad. Es una aberración en 5 minutos pretender que se hablen de estos temas. Gracias, Osvaldo. Perdón, sí, Silvia. Bueno, algunas aclaraciones desde el punto de vista técnico, porque por ahí se nota un buen ánimo de los vecinos en participar, entonces es bueno que en algunas cuestiones no se lleven una impresión errónea. En cuanto a lo que vos manifestaste, espero acordarme de todos los puntos que manifestaste. Perdón, ¿es una audiencia pública o un debate? No es debate. Así como vos hablaste, el Ejecutivo tiene la posibilidad, si quiere, de responder. Y creo que la mayoría no tiene inconveniente. Orlando, Silvia es parte del equipo del Ejecutivo y te está contestando a lo que vos preguntaste. Yo me presenté antes. Bueno, en cuanto vos presentaste la EMOS presentó su presupuesto de ingresos y su presupuesto de egresos y está establecido en el artículo 9 del proyecto. Si vos te fijás en un presupuesto de la provincia, la provincia no suma los que son justamente entes autárquicos, no los suma junto con el gasto municipal. Las agencias, EPEC, el Banco Córdoba, todos los que presentan presupuesto con la provincia, en particular puedes tomar como ejemplo EPEC, que sería lo más parecido a la EMOS, tiene dentro del articulado de la ley de presupuesto, tiene un artículo, digamos, aparte y no va sumado con la provincia. Porque no correspondería, por los 9086, al ser, digamos, un ente autárquico. Por ese motivo no fue sumado, no es absolutamente nada que se esté ocultando. Segundo, en el otro punto que vos planteaste sobre el tema de la posibilidad de hacer aperturas de partidas presupuestarias y que te referiste a convenio, creo que hay un concepto erróneo, que ¿en qué sentido? Que acá es si, por ejemplo, yo te pregunto, tuvieran la posibilidad de recibir un aporte de capital de provincia o nación, ¿no lo abrirías en la partida presupuestaria? Bueno, dame un segundito. Es simplemente, digamos, eso. No te está diciendo acá ese artículo que te está permitiendo un endeudamiento sin conocimiento del Consejo. Te está diciendo que cuando reciban, digamos, partidas que correspondan a la apertura, digamos, de fondos que se reciban. Y creo que cualquier fondo que reciba el municipio, sea provincial, sea nacional, hay tantos proyectos, digamos, o tantas cuestiones, y entiendo que, por lo que estoy viendo y por lo que veo, esta municipalidad está activamente tratando de conseguir, digamos, aportes de capital, de nación, de provincia, de diferentes entes, digamos, que hacen a muchos de los proyectos que tienen pensado para el 2021. Entonces, a eso se refiere la apertura, digamos, del artículo ese que hable de la apertura de nuevas partidas, justamente para mostrar más claramente, digamos, el ingreso. Después, Dame un segundito que yo termine. Por otra parte, cuando vos te referiste, en otro de los puntos, que te referiste, digamos, al plan de obra pública, es muy claro el plan de obra pública, digamos. A nadie le va a interesar meter a gastos, a partir de gastos, cosas que son de capitales, ¿sí? Entonces, todo lo que se ejecute de la obra pública, si no estuviera esa facultad y se trabajara correctamente, si vos no podrías hacer una cuadra de más o no podrías hacer ninguna obra que no tengas presupuestada en, digamos, que no, si no tuviese esa facultad, no podrías hacer nada y tendrías que gestionar primero la autorización al Consejo para hacer una obra. Yo no sé cómo se ha venido trabajando. Claro. No. No. No. Fíjate, en el presupuesto provincial es exactamente lo mismo y en el presupuesto nacional también tiene exactamente lo mismo. Por favor, Osvaldo, a vos se te escuchó, Osvaldo, por favor, deja que termine de hablar. Y por lo último, como digamos es por ahí técnico, hay en algunas cuestiones que mencionaron, por ejemplo, digamos lo de cementerio o algunas otras tasas, son exactamente las mismas tasas que vienen del año 2019, de la tarifaria 2019, inclusive las tarifaria de 2018. Quizás que lo que se ha cambiado es la forma de exponerse ya desde el año pasado y este año con otros cuadros, pero son las mismas tasas, digamos, no se han creado otra tasa u otro adicional nuevo. Eso es en cuanto a mi parte, digamos, alguna de las aclaraciones de lo que recuerdo a lo que mencionaron. Bueno, pasamos a la siguiente persona en la lista, el señor Fernando Edgardo Zanotti. El señor Diego Nicolás Zanotti. Bueno, sigue en la lista la señora Silvina González. Bueno, el señor Raúl Seu. Bueno, y por último la señora Nilda Comodo. Nilda. En realidad, yo no tengo nada para hablar, pero de paso digo que es bastante confuso esto, de si hay que anotarse para hablar, hay que anotarse para participar de la audiencia. No me termina de quedar claro, como no me termina de quedar claro el tema del presupuesto, el balance y el presupuesto, y como no me termina de quedar claro, sino todo lo contrario, lo que acaba de decir la señora, porque algo sumamente confuso. Perdón, de paso digo perdón cuando levanté la mano al señor Caramante porque me sorprendí, no pretendí interrumpir. Está bien, no quiero que me lo saques en un arrebato si me extiendo. No, gracias. Esto solo. Hay que respetar el tiempo. Me parece sinceramente sí, hay que respetar a las mujeres. Que hay un tema muy importante, que es que antes de la respuesta haya una reflexión. Yo escucho planteos, escucho respuestas que inclusive hasta en un punto parecieran preparadas y no escucho el espacio a la reflexión, y además cuando lo que dicen digo, pero esto no puede ser. ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cuáles son las funciones de los tres poderes del Estado, en todo caso? Y hay respuestas y no. Entonces, no pensaba decir nada, voy a decir nada más que esto. Esto es realmente una falta de respeto, una enorme confusión, y es un como si. Y quiero decir que no estamos aquí para agradecerle al Consejo, estamos aquí por su derecho constitucional de los ciudadanos, una audiencia pública, no un permiso y un algo a agradecer. Lo que pretendo de corazón y de mente, de mente, es que escuchen, reflexionen y después contesten. No responder de manera defensiva a algo que en realidad confunde más de lo que aclara. Bueno, muchísimas gracias, Nilda. Ya hemos llegado al final de la lista, así que bueno, agradecerles a todos su tiempo, sus... Sí, se ha tomado absolutamente nota de, bueno, de todas las dudas de los vecinos, así que tenemos la segunda lectura del presupuesto. Vamos a dialogar entre nosotros y con los diferentes bloques si así lo quieren. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes, que en definitiva son el pueblo de Capilla del Monte, el que ha estado acá presente. Así que muchísimas gracias por haber venido a esta audiencia pública. Buenas tardes, buenas noches.